Bueno, una organización, digamos, que una buena impresión me dejó, digamos, por impresión, un buen número de compañeros y organizaciones, logramos un espacio de unidad, digamos, bueno, no sé, sabés que esto tuvo una gestación, primera gestación, que casi se trunca. De hecho, digamos, lo primero en convocar fuimos organizaciones de izquierda, con la idea de que fuera amplio, se sumó a las reuniones sectores kirchneristas. Hubo varias reuniones donde es imposible, digamos, llegar a un acuerdo porque ellos no querían, los kirchneristas no querían ninguna crítica al gobierno nacional. Y bueno, como muchas organizaciones estimamos que la responsabilidad es compartida en el tema específico, que es el problema del déficit habitacional y de la emergencia habitacional que hay, principalmente para los sectores de trabajadores y los sectores de más bajos recursos. La ausencia de políticas de construcción de viviendas populares, digamos, es una lógica de ambos gobiernos, digamos, ¿no? Además, el centroamericano hace 4 años puso en evidencia la situación, lo mismo que lo está poniendo hoy la toma en la manzana. Bueno, la toma, digamos, De Luano. en la Villa 20, en los terrenos que son para urbanizar la villa, que son vecinos de la misma villa que han, digamos, cargados de promesa, decidieron ir a una toma, y bueno, y muchos tenemos compañeros que están en esa toma, digamos, ¿no? Y que obviamente actuamos solidariamente. O sea, como que no, obviamente no se le dio ningún tipo de solución, sino por el contrario, se trata de... No hay política, o sea, la política habitacional para resolver el problema habitacional en la ciudad es la liberalización del mercado, Con el plan con lo maestro, por cual, ejemplo, ¿no? bueno, sí, otro de los elementos, pero hay una política general y constante de liberalización del mercado, digamos. El mercado manda y el Estado está, digamos, ausente deliberadamente como parte de su política. Deja que el mercado construye, el mercado que construye para sectores medios, medios altos, o para muchos que en lugar de poner la plata en el dólar, la están poniendo en ladrillos, digamos. Y hay una enorme cantidad de departamentos cerrados que no se alquilan, ¿no? Que son inversión inmobiliaria, ¿no? Hay construcción, pero no hay, los alquileres son altísimos, digo, ¿no? Empezando por ese lado, los trabajadores. Nos resulta imposible acceder a un alquiler en el terreno del mercado inmobiliario normal, formal, que por eso nos hemos obligado digamos, a vivir en hoteles, pensiones, casa ocupada, Seguro. o la misma villa, o irnos a Gran Buenos Aires, que es la política, ¿no? Más De en la la ciudad, hay una política, o en todas las ciudades, no solo en la ciudad de Buenos Aires, esto de la expulsión del centro urbano hacia los márgenes del centro urbano, digamos, en lugares, en asentamientos precarios que se urbanizan, los mismos vecinos, los mismos trabajadores urbanizando, digamos, no es que hay una política de urbanización, de loteos, de vivienda, de entrega, ¿no? O sea, de construcción de viviendas, que debería ser una política nacional, digamos, no solo una de la ciudad, digamos, ¿no? Y creo que contestan, no sé si está de acuerdo, contestan con el procesamiento de los compañeros también, ¿no? De Pérez, de Claro, bueno, Labulis. el indoamericano puso en evidencia la situación y dejó procesado a dos compañeros de la izquierda, digamos, ¿no? Porque los que eran el Pitu Salvatierra, que era el delfín kirchnerista en ese conflicto, que también estuvo procesado junto con otros tres más, ellos están sobreseídos, pero ante el sobreseimiento que les dieron en la Cámara a Nadule. Rudy y a Lionel, después lo apelan, ¿viste? El gobierno, la fiscalía de la ciudad termina apelando para que, dice, no, a este tipo hay que procesarlo. Y sobre O los sea, responsables de las muertes, nada todavía. no, nada, sobre los responsables, los asesinatos en el indoamericano, nada, ¿eh? Seguro. Eso, bueno, pero bueno, es una constante, ¿no? O sea, ante la resistencia ellos reprimen y el costo lo pagamos siempre los trabajadores. Uno, digamos, tenemos años de lucha, digamos, sabemos que con la lucha se pueden lograr cosas, por lo menos para lo que estamos en la lucha, ¿eh? Que no resolvería el problema habitacional. Lo que estamos hoy defendiendo puntualmente con la movilización de hoy es que no desalojen la toma que está, ¿viste? Que la familia, en todo caso, si se tienen que ir, tenga una solución habitacional, ¿eh? Bueno, ¿Se entiende? Digo, o sea, por lo menos sí. eso, por lo menos eso. Ahora, eso es con lucha, con organización, con unidad, digo, ¿no? Seguro. Es un proceso de construcción y de digamos, de denuncia y de confusión al mismo tiempo. Y o sea, ¿cómo ven ahora de acá en adelante el tema de seguir juntos, de seguir organizando juntos? Y bueno, hoy cuando cerramos, digamos, después de cada uno, digamos, hicimos un acto, una asamblea con un acto central, donde sí, cada uno expresó su parecer, nos fuimos complementando unos a otros, digamos, con todo lo... la problemática. El 24 de marzo, obviamente, lo que estuviste hoy, marchamos a 38 años de golpe, genocida, y luego de eso nos vamos a reunir y vamos a seguir, obviamente estamos en estado de alerta, si llega a haber intento de desalojo estaremos ahí. Y volver a reunirnos y volver a gestar otra medida, digamos, ¿no? De ese carácter, digamos, ¿no? De un carácter claramente de donde denunciemos a todos los que son cómplices, digamos, ¿no? En esta situación, que no es nueva, que no es nueva. Y bueno, esto, y digamos, ante el fracaso de una manifestación unitaria, incluso algunos sectores de izquierda quedaron enrolados en la que va a haber mañana, pero bueno, es así, digamos, ¿no? Nosotros vamos a seguir firme este espacio en lo que hemos propuesto, digamos, con esta marcha, digamos, ¿no? Y con lo que hacemos cotidianamente todos los días, digamos, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Sergio.